rebellious spirit has produced some angry young men, some rebels with and without a cause. Their frustration, their anger, or just plain energy are released in different ways. ¿Dónde está lo natural? Y empezar, calama y chilerrar, sonido de verdad. Y comenzar, que el sonido se acopla. Y la palabra rápidamente se desploma. Y el meteorito que se asoma, rápidamente quebrando tus neuronas. Ropa auditiva que se asoma, es pata pan y revolucionando tus neuronas. La mentalidad, ¿dónde está lo natural? ¿Dónde llevas tú la fase? Siempre quita la ciudad. Traicionero, tontifaz, en el barro y caras sucias. Tu birrete de payaso que fuyera tu apertura. Tu basura, no me trago tu locura, sepultura, tu tesura, mula. No me vendas tu lectura oscura, que en el cielo la textura es con ternura y cura. Yo, con la mente dispuesta a destruir un sistema que te mata y te envenena. Yeah. Tengo el ojo rojo como piojo, en la movida, en lo natural. Yeah. Es la esencia que conecta, mi motivo, mi propuesta. Yeah. Con esta rima, la conciencia, la vivencia, la paciencia. El laberinto en mi conciencia, dejo la evidencia. Se desarrolla nuevamente, es aficionadamente al rap. Un grito de esperanza, no se cotiza. No espere que tu hueso se vuelva en ceniza. A lo lejos ya se divisa. Tiene el que hace la justicia. Se acaba la avaricia, pero no se acaba el sonido que a mi alma vicia. ¿Y dónde está lo natural? Lo principal es la energía que te hace funcionar. Que cada día mi vitamina principal, que la amargura se quede en el camino atrás. La libertad no se detenga. Oye, tu mundo lo comprendas. Y usted entienda, y usted entienda. ¿Dónde está lo natural? Lo principal es la energía que te hace funcionar. Que cada día mi vitamina principal, que la amargura se quede en el camino atrás. La libertad no se detenga. Y tu mundo lo comprenda. Y usted entienda. Usted entienda.